Entramos en el tiempo de la mañana dedicado a informarles sobre los derechos, los deberes también que tienen los consumidores y usuarios como tal. Lo hacemos a través de un espacio que cada 15 días le ofrecemos en colaboración con la Oficina Municipal de Información al Consumidor. La técnico de la OMIC se encuentra con nosotros, Juanes Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días. Y bueno, vamos a informar como hacíamos hace 15 días sobre, pues como decíamos, esos derechos, ¿no?, que tienen los usuarios como tal, los consumidores ubriqueños, y también un poco vamos a hablar de deberes, ¿no? Porque en cierto modo este programa no solo está para recordarles a los consumidores sus derechos, sino también para de concienciar un poco en función de esos deberes como consumidor. Y tenemos deberes. Exactamente. No tenemos que olvidar ni una cosa ni la otra. Pues hoy nos vamos a centrar en el tema de la hoja de reclamaciones, vamos a hablar de la mediación y vamos a hablar del arbitraje. Son tres procedimientos por mediante los cuales precisamente los consumidores podemos hacer valer nuestros derechos. Son distintas fórmulas, distintas maneras, cada una de un grado distinto, que nos va a permitir hacer valer precisamente esos derechos ante circunstancias, digamos, irregulares, ¿no? Circunstancias donde nosotros creamos, pensemos que tenemos motivos para plantear una reclamación, y ya después, más adelante, vamos a explicar también dónde puede ir esa reclamación. Exactamente, cuál es todo ese proceso que se va a llevar a cabo y que, bueno, pues a veces nosotros desconocemos totalmente, porque lo que es una hoja de reclamaciones, todo el mundo más o menos a grandes rasgos puede saber lo que es, puede tener en su cabeza, ¿no?, de este establecimiento tiene hoja de reclamaciones, eso que reza, ¿no?, en muchos lugares, y todos sabemos un poco lo que es, pero en realidad si tú pones a preguntarle a los ciudadanos en qué consiste una hoja de reclamaciones, cuando se rellena, cómo se tiene que rellenar para que sea realmente eficaz, pues muy poco sabríamos cómo hacerlo, yo incluida, ¿eh? Sí, así que, pero tampoco es difícil de entender. Lo que ocurre es que exacto, el propio establecimiento no sabe qué hacer con una hoja que se llama ejemplar para la administración. Hay establecimientos que ese ejemplar para la administración se lo quedan ellos, y como vamos a exponer después un poco más tarde, ese ejemplar no se lo tiene que quedar el establecimiento, ese es el que se lleva el consumidor, que es el que tiene que llevar en el supuesto de que tenga que acudir a la Oficina de Información al Consumidor. Ahí está, vamos a explicar muy bien en qué consiste todo ese procedimiento, pero antes que nada, los grados, los niveles, ¿no?, por los que uno puede, pues en cierto modo, hacer valer, como decíamos al principio, sus derechos. Están las quejas, están las reclamaciones y están también las denuncias. Y esto, pues vamos elevando en grado, ¿no? Queja, después está reclamación, que es más importante, y luego ya una denuncia. ¿Qué diferencias existen? A ver, una queja, para que nos entendamos todo pronto y claro, es cuando yo manifiesto un desagrado o que estoy satisfecha con una prestación de un servicio, con un producto o con un bien, y hago constar esa queja, ese malestar que a mí me ha dado. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a un establecimiento y no desde nuestro punto de vista, pues no consideramos que no nos han dado un buen trato. Pues entonces pedimos la hoja de reclamaciones y eso es una queja. Eso no va a más allá de, porque una queja es, digamos, no es interna, pero sí es el empresario el que tiene que poner pies en pared. Porque tampoco en una queja nosotros no vamos a conseguir nada, simplemente es poner en conocimiento de, pues, el malestar que nos ha causado a nosotros el hecho que nos ha pasado en ese establecimiento, pero más lejos de ahí no llega. Eso es una queja. Luego están las reclamaciones, que esto ya sí que tiene otro sentido más profundo, ¿no? Esa es esa es la que estamos más acostumbrados a poner. A ver, una queja, así para que nos entendamos todos, es cuando yo deseo obtener algo. Por ejemplo, que me revisen una factura porque yo considero que la factura es elevada. Que me quiten una serie de conceptos que vienen en una factura porque yo esos conceptos no lo he contratado. Cuando quiero dar de baja un servicio y ese servicio, a través de la atención al cliente, llamo una vez, llamo otra y no me dan de baja, entonces pongo una reclamación para que me den de baja. Eso es el obtener algo. Y así, de fácil, es una reclamación. Solicitar algo, reclamar, en este caso, ¿no? Y luego tenemos la denuncia, que esto ya es algo más grave. A ver, la denuncia es tan fácil como poner en conocimiento de la administración pública que había una infracción en materia de consumo. Por ejemplo, vamos a un establecimiento y no tienen los precios de venta al público, cuando sabemos todo que es obligatorio de que tengan expuestos los precios de venta al público. están, por ejemplo, si estamos en un bar, un pub, una cafetería, pues tendrían que tener precios en barra y precios en mesa, que son diferentes. En los establecimientos de otros productos, pues de textil y confección, por ejemplo, pues tendrían que tenerlo los precios etiquetas. Puestos cada una en sus etiquetas, incluso en los escaparates. También tienen otro motivo de denuncia, es pedir facturas pero que no estén desglosadas. Es decir, a mí me dicen, yo compro varios productos y en ticket o factura que a mí me dan, me ponen el total de lo que he comprado, pero no me desglosan producto a producto la cantidad que hay y después el total. Eso también es una denuncia. O que no te den el ticket, por ejemplo, también puede ser, ¿no? A ver, en el ticket, si tú lo demandas, ellos te lo dan. Si tú no lo demandas, ¿y si estás lo demanda, obligado a medias? Si lo demandas y dices, no hace falta. Que no te lo doy, que no hace falta. Que no hay problema después con una devolución posterior, es lo que quiero decir. Si después tiene un problema, pone una reclamación, pido comprobante de ticket o factura para unirlo a la hoja de reclamación, porque en algo tiene que fundamentar la reclamación, y no lleva factura, automáticamente te diré que se archiva porque no hay prueba. Primero, que si no puedo identificar mediante un documento qué establecimiento es al que tú reclamas, yo como voy a mandarle una hoja de reclamación a un establecimiento y me va a decir, bueno, ¿y a dónde estará? ¿Qué dicen que esta persona ha estado en mi establecimiento? Otra cosa de las que puede, por ejemplo, tenemos que tener cuando nos den, ya que estamos hablando de facturas, en a grosso modo, es que las facturas identifiquen al establecimiento con su CIS, con su domicilio, con su localidad, con su provincia, porque si no, tampoco. A eso, cuando aquí me llevan a mí a la oficina de consumo, me llevan a poner una reclamación, un vale donde no dice nada, no le puedo poner reclamación, y lo siento porque es la persona que haya ahí y el tiempo que se haya pegado a la puerta. Pero que no se la puedo... A veces, como recogerla, se la recojo, pero automáticamente se archiva porque no hay pruebas que en la que se basa la reclamación. Claro. O sea, imprescindible tener ese ticket, ¿no?, de compra, para poder, obviamente, realizar después algún tipo de reclamación, denuncia o queja. Bueno, pues vamos ya a entrar en el tema de la hoja de reclamaciones, ¿no? Si te parece, vamos a hablar un poco de lo que es una hoja de reclamaciones, de precisamente cómo debe informar el establecimiento a los clientes que tiene a su disposición esa hoja de reclamaciones, para qué sirven también la hoja de reclamaciones y, bueno, qué hay que hacer con ella, ¿no? Vamos a hablar un poco de todo esto. Lo más importante es cuándo utilizamos nosotros la hoja de reclamaciones. En todos esos supuestos que hemos dicho antes, en quejas, reclamaciones, denuncias, ¿se puede utilizar la hoja de reclamaciones? Pueden utilizar, para eso están, para hacer uso de ella. De hecho, el establecimiento tiene que tener a disposición de todos los consumidores y usuarios un juego del libro de hoja de reclamaciones, de quejas y reclamaciones. Es decir, en Andalucía... Uh-huh. Todos los que comercialicen un bien o presten un servicio tienen que tener hojas de reclamaciones. E incluso me llegamos a más. Si el establecimiento al que no tiene un centro fijo, un establecimiento fijo, como, o por ejemplo, los que van a vendernos a nuestras casas, sí, es decir, los servicios a domicilio, ese también tienen que llevar consigo el libro de hoja de reclamación. Ah, curioso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahora que se me viene a mí la cabeza, ¿no?, con la compra online? La compra online también tienen que tener. A ver, la compra online, tú, cuando te metes, ellos tienen que tener la identificación y decir dónde pueden remitir sus quejas, sus reclamaciones y sus denuncias, dependiendo de lo que quieras poner. Pero sí que vienen y están obligados a que ponerla en la misma página donde tienen que dirigirse. Donde tú realizas la compra online, habrá una parte, una sección que ponga reclamaciones, ¿no? Y demás. Bueno, pues ¿para qué sirve el libro de reclamaciones? Pues ya lo hemos dicho antes, para manifestar bien una queja, una denuncia, una reclamación. También tengo que decir antes, con esto es que sí que tienen que tener todos los establecimientos, aparte de tener en su lugar el libro de hojas de reclamaciones, también tienen que tener un cartel donde diga que este establecimiento tiene hojas de reclamaciones a disposición del consumidor que lo ahora es a las personas consumidores y usuarios aquí en Andalucía. Una hoja de reclamación, pues bien, pues es un soporte de papel A ver, el decreto también lo dice que puede ser de otra manera, electrónica, pero en este caso solamente vamos a hablar de la de papel. El juego es de tres hojas, multiplicado, y son autocargables. En la primera hoja pone administración para la, hay ejemplar para la administración. Sí. En la segunda hoja pone ejemplar para la parte reclamada. Y en la tercera para la parte reclamante. ¿Qué hacemos? Cuando pedimos al establecimiento una hoja de reclamación, tenemos que tener en cuenta que nos las tienen que entregar de forma obligatoria, inmediata y gratuita. Es decir, al único sitio donde nos pueden derivar es a un punto de información dentro del establecimiento o un servicio de atención a la clientela. O sea, a lo mejor en el caso de que sea un centro comercial, no una cosa así, ¿no? Que haya un punto concreto de para los consumidores de todo ese centro comercial. Pero sí que no te pueden mandar a oficinas centrales o distantes del lugar donde se han producido los hechos. Pues bien, cuando empezamos con la hoja de reclamación, este juego triplica que acabo de hablar y que son autocargables, pues en la hay una parte que rellena la parte reclamada y otra que es la parte reclamante. La parte reclamante la base la empresa o el establecimiento, y la otra parte la escribimos nosotros. Después hay un apartado que pone descripción de los hechos. En este apartado de descripción de los hechos es donde nosotros tenemos que poner de una forma breve, pero si precisa, sí, de tal manera que cuando se tenga, si es que en el que supuesto que se tuviera que tramitar la reclamación a otro organismo, sepan lo mismo que nos han pasado a nosotros, que no nos falta un detallito. Yo digo que eso hay que escribirlo en plan telegrama. Compro, establecimiento, tal cosa. Pero en plan telegrama, es que si no, no cabe, porque son cuatro renglones nada más. El que tenga la letra grande no le cabe. Una vez que ya se haya indicado, ya nosotros hemos hecho la descripción de los hechos, hemos puesto todo. Ahí, justo ahí, es donde nosotros, al final de haber expuesto lo que nos ha ocurrido, tenemos que poner reclamo, denuncio o manifiesto mi queja. Ahí es donde distingue si es una reclamación, una queja o una denuncia. Y a continuación pone lo que reclama, lo que denuncia o la queja que manifiesta. Por ejemplo, me quejo del trato recibido en el establecimiento, o reclamo devolución del precio que no venía en la carta, o denuncio, no sé, lo que pues estabas comentando antes, ¿no? Lo que hemos estado hablando hoy, en que yo qué sé, pues denuncia de que no había, por ejemplo, que no están los precios puestos en el estado, o que la factura no es desglosada, o que no me han querido dar factura, también eso puede también. Ser. Bueno, pues una vez que ya yo he hecho la descripción de los hechos, hay un apartado que se llama observaciones. En esas observaciones es donde la empresa, si quiere, puede poner lo que crea oportuno en ese momento, pero eso no significa que haya dado contestación a la hoja de reclamación. No, claro, ni mucho menos, ¿no? Es que hay algunos que se creen que por el simple hecho de poner en ese apartado de observaciones lo que yo en ese momento le he ofrecido al consumidor usuario, se cree que ya han dado respuesta a la reclamación o a la queja o a la denuncia, y eso no es así. Eso es lo que tú has expuesto en ese momento, para que cuando se lance al organismo competente o a donde se tenga que tramitar la hoja de reclamación, se sepa que tú le has dado al consumidor o usuario, le has dado una alternativa, es decir, que no es que no le ha dado alternativa, que se lo has dado. Había como una especie de mediación, ¿no? Más o menos, para llegar más o menos. Vale. Una vez que ya se ha rellenado la hoja de reclamación al completo, se ha firmado la parte del consumidor, se ha firmado la parte de la parte reclamada, pues esperamos 10 días. Sí, 10 días hábiles. La ponemos en la reclamación. Nosotros retiramos el ejemplar para la administración y el ejemplar para el reclamante. Es decir, el primero y el último lo retiramos el consumidor y usuario. ¿Qué hacemos con el de la administración? De principio te llevas los dos a tu casa durante 10 días hábiles, contados a partir del siguiente, desde que tú pusiste la hoja de reclamación, la queja o la denuncia. Y si yo pongo hoy una queja, una reclamación, una denuncia, a partir de mañana cuento 10 días hábiles. En esos 10 días hábiles, el reclamado tiene que contestar mediante escrito razonable al reclamante. Si no lo hace, lo hace, pero la contestación que da no es la que espera el consumidor y usuario, entonces es cuando tiene que acudir con los dos ejemplares que se ha llevado, más todas las pruebas que tengan para acompañar la reclamación, a la queja o la denuncia, a la OMIC. Todavía lo voy a poner más fácil, si, para que, pues, si la gente se olvida de esto, justo detrás de la hoja de reclamaciones hay unas letritas verdes y ahí explican lo que hay que hacer con la hoja de reclamación. Esperar 10 días, eso, si no se ha obtenido respuesta, se lleva ese documento a la Oficina Municipal de Información al Consumidor. ¿Qué hace la OMIC con ese papelito? Darle entrada. ¿Qué hace Juan y con el papelito? A ver. Darle entrada. A ver. Primero, una de las funciones que tiene la OMIC es hacer mediación. Sí. Pues entonces intentamos hacer mediación. Si no se consigue mediación, porque lo que le pedimos es muy elevado y no entramos en razones, pues yo suelo hacer las mediaciones delante de la persona consumidora y usuaria, por si me ofrecen algo, tener a la persona presente para yo decirle que me diga si lo acepta o no lo acepta. Si la mediación no se consigue, ya vamos o bien a la mediación, a hacer lo que ahora vamos a hablar de la mediación o del arbitraje, pero ya esfera bien del Consejo de Consumo, bien del Consejo Provincial o Andaluz de Consumo, bien de los Servicios Provinciales de Consumo o bien del arbitraje. Primero, antes que nada, la OMI media. Pero hay otra manera de intentar llevar ese documento a un nivel mayor del establecimiento, por ejemplo, si son cadenas y demás. A ver, para que quede constancia. Yo soy partidaria de que una vez de que si viene, por ejemplo, a mí a la oficina una hoja de reclamación donde a lo mejor es de una cadena, como me estás hablando, de elevarla a la sede social de la cadena para que tenga constancia de lo que está pasando en ese lugar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues mediante un escrito dirigido le hacemos fotocopia a la ejemplar de la administración, que con el que nosotros nos quedamos después de darle el registro de entrada, y le sacamos copia, hacemos un escrito diciéndole que lo que se presenta a esa reclamación de ese establecimiento en concreto, del lugar en concreto, de la población, y que si entran en mediación, y entonces ya pues contestan. Recibimos la contestación que recibamos, automáticamente nosotros sacamos copia y se la enviamos a la persona consumidora y usuaria. Y según tu experiencia, ¿qué tiene más efectividad hacer? ¿Qué es más eficaz? ¿Elevar esa hoja de reclamación a un nivel más alto empresarial de lo que es la cadena y demás? Porque se está hablando de establecimientos locales, no, pero si establecimientos a lo mejor de cadenas y todo este tipo de cosas, sí. ¿O entrar ya directamente en procesos de mediación? Es que depende de lo que tú reclames. Claro, también, ¿verdad? Es que depende hasta donde tú quieras llegar. Pero yo soy partidaria que de siempre, antes de llegar a tramitarla al organismo competente o al arbitraje, yo soy partidaria de que tenga constancia. Estamos hablando de cadena, ¿eh? Sí. De que tenga constancia lo que es la sede social de esa cadena. Porque yo no voy a desconfiar de que el que está abajo se la pase al superior, pero me gusta que siempre, porque a nosotros siempre nos dicen que hay que remitir la hoja de reclamaciones a lo que es la sede social. Entonces, yo automáticamente las envío todas. Claro, que puede ser obtener después mejor resultado, ¿no? A la larga. Sí, se llega más entendimiento, ¿no? Hay otra cosa diferente. Tiene un gabinete, un servicio que trata este tipo de cosas concretas, ¿no? Y demás, no se pierden. Bueno, vamos con la mediación. ¿Qué es la mediación? ¿Para qué sirve? ¿Y en qué situaciones podemos utilizarla? A ver, la mediación es una resolución de conflicto que es complementaria al arbitraje y a la jurisdicción. Así de fácil. ¿Qué ventaja tiene la mediación? Pues que son las acepta la mediación y es una aceptación voluntaria por ambas partes. Es decir, yo te la propongo, tú me la aceptas, yo soy empresario, me dicen a mí que yo soy, que tengo una mediación, que si acepto una mediación no la acepto, y si la aceptamos vamos para adelante. Que no hay aceptación por parte de la parte empresaria de pase mediación, pues entonces escribirán una carta del organismo competente y le dirán que se han archivado por falta de mediación. Y entonces te mandarán a la jurisdicción. Que eso ya sería el arbitraje, ¿no? No, a ver. Tú puedes mandar una hoja de reclamación a la mediación, que es decir, o al Consejo Andaluz de Consumo, que es lo que dijimos antes, al Consejo Provincia de Consumo, al Servicio Provincia de Consumo. Y si no ha habido mediación, el arbitraje, a ver, vamos a entrar en arbitraje y ya te explico más así. El arbitraje es lo mismo más o menos que la mediación, es la resolución de un conflicto, pero tiene unas características diferentes. ¿Sí? Tú en arbitraje, yo digo, yo quiero que esta hoja de reclamación vaya a arbitraje, pero si estás adherido al arbitraje, no hay problema. No hay problema porque tú has creado un compromiso con la Junta Arbitral de que tú vas a formar parte para resolución de conflictos de forma voluntaria. Así que tú estás abierto a llegar a una solución al problema. Pero si yo mando una hoja de reclamación que no está adherida al arbitraje, entonces entramos en el mismo proceso que la mediación. Como es voluntaria, yo acepto o no acepto. Es más, hay empresas que están adheridas a la Junta Arbitral de Consumo, pero no admiten todas las hojas de reclamaciones. Admiten según lo que tú estés reclamando. Hay algunas empresas, no todas, pero sí que hay algunas que ponen, pues yo acepto el arbitraje en este punto, pero este no lo quiero. Entonces, a ver, si aunque no estén metidas, la Junta Arbitral hace mediación, la Junta Arbitral si quiere la lleva a audiencia, la Junta Arbitral te dice, si no hay tu tía, pues entonces te dice, miren, que no, que la vamos a archivar porque no había entendimiento, y ahí se acaba. Por ejemplo, ¿la mediación se la puede llevar a cabo tú, el arbitraje? El arbitraje no. Se lleva ya a una instancia superior, ¿no? Una instancia superior. A través de la Junta Arbitral de Consumo, que es quien se ocupa, ¿no?, de llevar a cabo pues ese proceso entre ambas partes. Si yo quiero tanto mediación como arbitraje, ¿dónde me dirijo? ¿A la OMIC? A ver, una vez ya dije antes que cuando contesta la empresa o no contesta al establecimiento donde le has puesto la reclamación, la contestación que te da no te gusta. No ha contestado, entonces te va a la OMIC con el primer folio, con el último y con los documentos que tenga que avale lo que está diciendo el ajo de reclamación. Cuando van allí, si lo tengo, ya le doy yo las dos vías, o bien la mediación o bien el arbitraje. Yo le hablo, le digo lo que es una cosa y le digo lo que es la otra. El procedimiento es el mismo, el formulario es diferente. Y si en mediación se dirige a los organismos que he dicho antes, si es arbitraje por la Junta Arbitral, bien sea provincial o bien sea autonómica o bien sea nacional. Depende de qué empresa o qué establecimiento le estemos reclamando. Porque no todos tienen convenio de arbitraje con todos. Hay algunos que los tienen solamente a nivel nacional, otros, por ejemplo, que lo tienen a nivel autonómico y otros que lo tienen a nivel provincial. Vamos a poner un ejemplo, ¿te parece, Juani? Para no liar, todo esto, que esta información que hemos dado, la hacemos práctica. Lo que más suele provocar queja, una de las cosas que más suele provocar queja entre los consumidores, las telecomunicaciones. Yo cojo, veo mi factura de móvil y me di cuenta de que me han cobrado más o me han cobrado una tarifa diferente a la que yo tengo contratada. Pongo mi hoja de reclamaciones, me llevo a mi casa mi papelito, pasan 10 días y no me contestan. Vamos a ver. ¿Qué hago? 10 días son... Eso sí que se me olvidó de especificarlo. Solamente en Andalucía. Cuando es fuera de Andalucía, tenemos que esperar mínimo un mes. Un mes. Vaya, hombre. Bueno, si la compañía, entonces, bueno, todas las compañías telefónicas son... Por eso te lo está diciendo, porque me ha venido. Bueno, pues nada, esperamos el mes. Nos vamos a la OMIC, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué nos dices tú, Juan? Y mira, ¿qué me ha pasado esto? ¿Qué hago? A ver, si puede que no haya contestado, que se da el caso, entonces en ese supuesto... Yo miro el expediente y le pregunto si hacemos mediación. Es decir, le hago un escrito. Yo no digo mediación, yo digo que le hago usted un escrito diciéndole que en tal fecha se le mandó la hoja de reclamación. Como yo tengo acuse de recibo, sé cuándo yo la recibí. Se hace un escrito, se le manda y se le dice que me dicen que sí, yo para adelante, que me dicen que no. Entonces la segunda versión es: o hacemos mediación a través del Servicio Provincia de Consumo o hacemos arbitraje. Ya le digo una cosa, lo hago otra. Yo generalmente, por ejemplo, en telecomunicaciones, poquitas he mandado a mediación. Todas las mando a arbitraje porque todas están adheridas al arbitraje. Luego ya tenemos un paso, por lo menos un poquito del camino recorrido. y eso nos facilita a que nos van dentro de hacer caso, no hacer caso, sino que vamos a tener una solución que dé obligado cumplimiento. Claro. A ver, y tampoco significa que si vamos a ir todas a las juntas arbitrales la vayan a dar la razón, ¿eh? Pero si tienen la, pero tiene la, tiene la opción, claro, de que es gratuito. Se le dicta un laudo que es de obligado cumplimiento para la parte que se diste, es voluntario. Y la verdad, tienen todas las ventajas posibles, ¿no? Para, es que el laudo, digamos, yo siempre le digo a los que van a la oficina sin en plan, para que me entiendan, digo, eso, cuando usted va a UBA se dicta asistencia, ¿no? Pues aquí se, en algún tal vez se dicta en un laudo y tienen los mismos efectos. Es más, si el laudo no se cumple, usted va al juzgado de primera instancia y le tienen que hacer que se cumpla un laudo. Eso es así, eso es por ley. Entonces yo, por ejemplo, a las telecomunicaciones raras, no sé que haya una cosa que tú reclames que no esté dentro de la junta arbitral, que entonces ya no la mando a la junta arbitral, porque para que me la archiven la mando automáticamente al servicio de, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Pero poquitas mando a la RAE. Casi todas van a arbitraje. Bueno, por último, como dato a aportar, yo sé que no tienes aquí la información, pero aproximadamente, ¿cuántas hojas de reclamaciones ponemos los uriqueños? Que te lleguen a ti, claro. Yo tengo al día de hoy 260 hojas de reclamaciones. Al día de hoy. Hay, lo que llevamos de año, dice. Que parece que todo el mundo reclama. Y hay otro día que reclamamos pausadamente, pero suele haber un promedio diario, así, quitando unas por otras, sí. Yo le digo 2-3 horas de reclamaciones diarias. Al día. Somos guerrilleros los uriqueños entonces, ¿no? ¿O no? Es que solamente no es aquí a un ubrique, sino que a quien atiendo, que también atiendo gente de la Sierra de Cádiz, porque había, hay un, lo dije en el programa anterior, que había una página en internet que le llama Consumo Responde, que hay un teléfono que es gratuito, y entonces cuando llamas ahí a pedir información sobre un puedas poner lo que te ha pasado, automáticamente le dan ese botoncito mágico y dice la oficina más cercana que tiene usted, la OMI de Ubrique, y allí que van tú. Claro. Atiende también a todo lo que es la zona de influencia que puede verse afectada, ¿no? En fin, esas 200 y pico reclamaciones no son solo de ubriqueños, pero sí de nuestro entorno. Sí, son, no, pero la mayoría son de aquí de Ubrique. Son de aquí de Ubrique, ¿no? Es igual que lo que les decía en el programa anterior, no es que haya hojas de reclamaciones solo y exclusivamente, es que yo sé que viniendo aquí a Radio Ubrique, como la gente escucha Radio Ubrique fuera de Ubrique, mi volumen de trabajo va a aumentar, porque es que ya lo tengo nada más que visto. Pero bueno, y no es solamente, a ver, yo no es que no quiera recoger ninguna hoja de reclamación, pero hay cosas que yo me imagino que una vez que vayamos aprendiendo, porque yo voy a intentar de decir las cosas de manera que nos entendamos todos, porque a mí no me gusta, a mí, primero que la legislación es muy fea, a pesar de que es así un poquito, pero muy fea. Entonces yo voy a intentar de explicar las cosas que están así, de tal manera que todo el mundo nos entendamos. Sí, que sean divulgativas, ¿no? Que nos entendamos, que sepamos lo que vamos, y que esto nos sirva para que cuando vayamos a hacer algo, nos venga el flax. Y sepamos y si de realmente hecho, merece la pena. Yo no, puedo decir que hoy en día tengo muchas más consultas antes de que después de. Yo puedo decir también que el nivel de hojas de reclamación a mí me va bajando, en cambio de consulta me van aumentando. Y antes era al revés, aumentaba de reclamaciones y me bajaba de consulta, porque iban ya expresamente con el problema. Ahora van antes del problema. Y consultan a ver si merece la pena y cuál es la vía que pueden utilizar, ¿no? Para reclamar o para realizar esa denuncia. Pues nosotros esperemos que este espacio haya servido también para que nuestros oyentes hayan sido capaces de conocer cómo funciona el sistema de reclamación, de denuncia y de queja para los usuarios, y bueno, pues qué hacer en el caso en el que, bueno, pues sientan que sus derechos han sido vulnerados. Nosotros hemos intentado explicárselo de la mejor manera posible y seguiremos haciéndolo, además, cada 15 días aquí con la Oficina Municipal de Información al Consumidor y con Juani Rodríguez. Juani, muchas gracias por estar con nosotros. A usted. Gracias.